Bueno, Oscar Castelnuovo, bienvenido aquí a Te Digo Más. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿me escuchas bien? Te escucho bajo. Bueno, a ver qué hacemos. Espera, vamos a ver si. No, yo. ¿Hola? Sí, no, no, no, yo lo escucho muy bajo a él. A ver, hola. Hola, sí. Ah, bárbaro, ahora sí, ahora sí. Nos escuchamos bárbaro. Bueno, sabemos ya que no te permitieron desde el Servicio Penitenciario Federal entrar a tus visitas, que no sé si son semanales o con más asiduidad. No, mira, en 2014 se reeditó esto, que ya es una vieja costumbre que comenzó hace muchos años, después logramos restablecerlas, y en 2010 creo que por casi un año no me dejaron ingresar, y ahora comenzaron sobre noviembre pasado, como hubo el receso escolar en enero y febrero, no, yo no fui, pero tampoco podía ir por la visita de la Liga, porque ellos, el jefe de régimen, argumentaba que no me conocía. Vos sabés, Mene, que yo hace tantos años que voy, que sinceramente te digo, no hay persona que haya ido Que no te conozca. por visita de organismo tanto como yo, porque en general la gente llama cuando tiene un preso cercano, pero yo, esto es mi tarea militante y demás, entonces yo fui siempre, digamos, no hay no puede, no me conocen, no hay nadie que no me conozca, digamos, de ahí de Sí, sí, sí, régimen, sí. porque he tenido que hacer trámites, fui como periodista, como miembro de un organismo, como visita personal, yo me Sí. tuve que repasar por la requisa humillante, como cualquier hijo de vecino. O sea que me conocen de atrás para adelante, adelante Sí, para sí, atrás, sí, de arriba sí. abajo, por los cuatro costados. Vestido sin vestir. Sí, Claro, sí. claro. Y ahora lo que argumentan es que no estoy en las listas, como hacía Marambio, el tristemente célebre jefe del servicio penitenciario anterior. Claro. O sea que fuimos dos personas, la abogada de la agencia, que es María del Rosario Fernández, y yo. Y yo no aparecía en la lista, ¿no? De solo dos personas, había una que misteriosamente, mágicamente, la habían eliminado de la lista. Bueno, esto es la sanción a lo que viene haciendo la agencia, de dar cuenta de los crímenes que ellos cometen todos los días. En Claro, Argentina claro. muere un preso o cautiva cada 37 horas, se tortura absolutamente todos los días. En la inmensa mayoría de las cárceles se sanciona arbitrariamente, se fustiga a los familiares, entonces los incomoda que nosotros tengamos como tarea militante, la difusión de esos crímenes, la visibilización de estos crímenes, ¿no? Sí. Y Oscar, ¿qué medidas estás tomando? ¿Si hay algún modo de litigar esto? ¿Qué sé yo? Sí, mira, por ahora tengo que decir que estamos recibiendo una solidaridad Sí, eso lo muy sabemos, grande, sí. muy grande. Todavía no sacamos todo lo que recibimos, sino que la vamos graduando, incluso de otros países. Y después vamos a ir nuevamente a hablar, porque ellos me citaron. No sé si tenemos Sí, tiempo, si después te sí, sí, cuento. sí, sí. Bueno. Como no me dejaban entrar desde noviembre que empezaron porque no me conocían, bueno, recién creo que nos atendieron en marzo, porque nos dilataban ahí meses y meses y meses. Bueno, y yo fui con el abogado Víctor Trachtenberg de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Ah, sí. y voy a la reunión, los recibe, no me acuerdo ya el nombre de este alto funcionario, y entonces le digo, escúcheme, ¿cómo es esto de que no me conocen? Dice, no, no, no, Castañamos, si lo conocemos, pero usted en la agencia dice, usted viene acá, nosotros le permitimos dar talleres, y dice, después en la agencia dice, habla de un montón de cosas que suceden en el servicio penitenciario, dice, en vez de venir y comunicarlos a nosotros, dice, ¿por qué no nos informa y tratamos de solucionar? Qué Entonces can. yo ahí mismo le dije, mire, porque lo que usted está diciendo no procede, es absolutamente improcedente. Yo soy un periodista de campo popular, no un informante del servicio penitenciario. Aparte, le digo, mire, todo lo que sucede acá, por ejemplo, los asesinatos y las torturas, lo comete la gente penitenciaria, así que ustedes se enteran mucho antes que nosotros. Entonces usted debería informar al periodismo lo que sucede y no al revés. Se da cuenta, y aparte, yo los datos no los saco de los talleres cuando voy. Claro. A nosotros nos llegan por la Procuración Penitenciaria, por el Comité contra la Tortura, por los familiares, por colectivo de presos, y alguna excepcionalmente por los talleres, porque realmente esa es la verdad. Y yo de ninguna manera tendría reuniones con usted para informar de las cosas, le digo. Es al revés. Al revés, estoy ejerciendo mi derecho a informar, y entonces no corresponde de otra manera. Por lo tanto, terminemos con esa bicicleta. Bueno, y si bien no le gustó, yo fui con el abogado de la Liga porque no quise ir solo a la entrevista. Claro. No por ningún miedo, te digo, era para no hablar con ellos a solas, claro, y que haya algún testigo, claro, de esto, que finalmente lo que me estaban extorsionando era decir, bueno, che, te dejamos dar taller y vos después no sacás todo esto a la luz. Bueno, entonces, ¿y quién quiere decir ahí? Como le dije a Marambio, si ustedes no lo matan, yo no lo escribo. Y así considero que es. Aparte, no puede ser que un taller sea una extorsión para que yo silencie y sea cómplice de todo esto que está sucediendo, ¿no? Vos sabés que la cárcel no sirvió nunca en 200 años y pico que tiene este modelo de cárcel que conocemos. No sirvió en ningún lugar del mundo para resocializar a nadie, ¿no? Por es supuesto. Para encerrar a los pobres y hacer grandes negociados, digamos, y devastar y matar y torturar todo el tiempo. Por lo tanto, no sé qué va a pasar, pero nosotros vamos a seguir la lucha, ¿no? Bueno, además, yo siempre sé que hay muchísimos compañeros, por ejemplo, que te pueden proteger desde lo legal, como Suárez, Miriam Bregman, Correpi, ¿no? Ismael Jalil, María Carmen Verdú. ¿Cómo reaccionaron en este aspecto legal? Sí, mira, como fue el caso cuando, bueno, vos también estabas en la agencia WOT cuando fuimos infiltrados por la Policía Federal, sí. Con Américo Balbuena. Es más, Américo Balbuena era más viejo que yo en la agencia Walsh, porque él ingresó en 2002 y yo creo que en 2006. ¿Quién iba a imaginar? Nos entramos recién en 2012. Bueno, ahí el Negro Suárez, Miriam Bregman, Verdú y tantos otros. Los seis detenidos, las madres de Neuquén, bueno, todos estuvieron muy solidarios con nosotros. Y acá también es así y va a ser así. Hoy, no sé si lo viste, salió un comunicado de la Red de Medios Alternativos, Nacional de Medios Alternativos. Muy extenso, sí. En nuestro apoyo, nosotros lo divulgamos, y así nos siguen llegando todos los días de una diversidad de lados. Por tanto, creemos que es el modo de luchar, ¿no? Colectivamente, juntos, porque fíjate, creo que en 2014, en marzo de 2014, balearon a dos compañeros de la Gran Nación de Medios Alternativos porque estaban cubriendo el desalojo de la sala Alberti. Sí, uno de los compañeros se ligó, no sé si fue una bala, en una pierna, no recuerdo el nombre del compañero, pero... Bueno, hace poco tiempo atrás, ahí mismo amenazaron, para mí intimidaron indirectamente a la retaguardia, donde la gente cérpico menciona notas de la retaguardia, ¿no? No debe ser nada lindo, los compañeros de retaguardia, sentirse nombrados por un genocida que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que en pleno juicio mencione. Es una manera de presionar también a los fiscales, pero también de intimidar a un medio que da a conocer información, a un medio alternativo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Entonces tenemos que todo este conjunto de cosas, desde los balazos de la Metropolitana, la intimidación de Sérpico, el prohibir la entrada y el hostigar servicio penitenciario, son cosas que limitan nuestro accionar, nuestro derecho, y violentan el derecho, por nuestro caso, de las chicas en la unidad 31, de los hijos que están presos con ellas, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de los medios alternativos y populares, de mí mismo, todo eso en un solo acto cometen ellos, porque ese día que nosotros habíamos ido con Rosario, vos fijate, que hay visita más humanitaria, fuimos a llevar por la visita de la Liga 28 juguetes para el Día del Niño, porque esto fue el martes previo al domingo de Día del Niño, para los 28 chicos que están ahí, que permanecen presos con sus madres. O sea que no teníamos ningún interés, incluso ahí, ni de hacer notas, ni para llevarle cosas a los chicos, saludar a las chicas, y decirle que lo pasen lo mejor que puedan. Ese era todo el objetivo de ese día. Yo no fui ni con el grabador, ni con las cámaras, ni con nada. Era una visita estrictamente humanitaria, que donde fuimos a saludar a las compañeras y a saludar a los chicos. Y lo prohibieron porque, como te digo, sancionan la difusión de los crímenes. Y lo mejor sería que no lo cometan. Entonces, seguramente nosotros no tendríamos esta labor. Me contó un pajarito que no estás cuidando demasiado tu salud, ¿eh? No, la verdad que... Sí. Así cuidando. Que, bueno, ojalá, porque realmente que no se agregue algo más a todo este panorama tan aciago, ¿verdad? Pero bueno, por supuesto que estamos todos los que luchamos de punta a punta del país, y bueno, es lento, ¿no? La marcha nuestra es lenta, claramente, pero vamos así a... no deberíamos tener tantas dificultades en un gobierno constitucional, pero tenemos que decir que en esta última década las fuerzas de seguridad han aumentado los índices en todas las modalidades represivas, y se han muerto por ejercicio fácil, en tasa de encarcelamiento, en torturas, dentro y fuera de las cárceles, porque en los barrios más pobres, digamos, los barrios vulnerables, bueno, yo creo que de la cárcel y de esos barrios nunca se fue la dictadura. Claro. Nunca ahora se sigue reiterando, por más que esté rodeado por la gendarmería, bueno, es la gendarmería la que comete. Bueno, en primera y última instancia, la responsabilidad enorme de esta catástrofe, que es lo que estás comentando, es del gobierno nacional. Sí, creo que en este tema, en este ítem concreto, para no entrar a discutir en abstracto, no hubo desde la dictadura tantas violaciones a los derechos humanos como la última década. Y hay que decir también, no es una cuestión de kirchnerismo meramente, porque en todos los distritos provinciales sucedió lo mismo. Vos tomás Córdoba, Santa Fe, o el Neuquén de Zapac, o Mendoza, el que vos quieras, y la policía brava y los penitenciarios bravos siguen con esta dinámica. El gobierno nacional, por supuesto, tiene una mayor responsabilidad, pero los servicios penitenciarios provinciales no son algo tan distinto. Hablar de la provincia de Buenos Aires, donde está Scioli. Por favor, la que nos espera. Sí, que tenemos el infierno más cruento, digamos, ahí, por ¿no? Por supuesto, sí. Bueno, la verdad, Oscar, es que es una pena que tengamos que charlar esto contigo, pero verdaderamente es una situación muy muy triste, muy muy grave, y bueno, tendremos que seguir peleando. Así será, sí, por supuesto que sí. Bueno, Oscar Castelnovo, muchísimas gracias y te mandamos un abrazo aquí. Bueno, Miriam, gracias por estar siempre. No, por favor. Gracias. No, por favor, gracias un a beso, vos. Chao. Un beso, chau. Bueno.